¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales, hoy en un día muy bonito en Bogotá, muy soleado a pesar de todo lo que rodea, lo que está pasando en los, pues, en nuestra cotidianidad, digamos. Pero el clima ha estado buenísimo hoy día. María Juliana Correa, ¿cómo estás? Nicky, hello, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido? Todo muy bien, Nico. Te cuento que acá en Medellín también el clima está delicioso. Oye, pero ¿tú por qué te la pasas haciendo gimnasia por todos lados? Soy feliz haciendo, pues montando en bici. Súper gomosa. En vacaciones arranqué juiciosa, aproveché las vacaciones para montar bastante y voy con todas. Estoy feliz, feliz, feliz montando por todo lado. Mañana monto tempranito, subo a Palmas y me voy para el aeropuerto para devolverme para Bogotá. ¿Cuánto se demora ese trayecto? si eres muy mala como yo, apenas estás comenzando, 1:40 subir Palmas, pero no es desde abajo, desde San Diego, sino desde Atoviejo, que es más arriba. Son 12 kilómetros más o menos. Yo subí dos veces apenas y me demoré 1:40, pero la gente pro, pues muy tesa, la sube en 40 minutos, 45, 50. ¿Tienen alguna inclinación eso? Tú sabes que en ciclismo hay unos grados de como inclinación. Como 16%. Uy, siempre, ¿no? Sí, la altimetría. Es más, la voy a buscar exacta y te la doy porque por acá justamente la estaba viendo en estos días y te la voy a dar exacta. La altimetría, me encanta, exactamente. La altimetría, esos son los términos. Muy bien. Laura Hoyos, la otra ciclista del grupo, ¿cómo estás? Hola, Nico, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Tú andas como por ese mismo ritmo o no? Pues hace rato, sabes que no salgo desde una caída que tuve, me alejé un poco. pero no, pero con ganas de volver. Lo que pasa es que si el tema de las subidas, ya antes era un poco más osada. O sea, me iba a patios feliz de la vida, pero ya lo pienso dos veces después de que me caí. Yo no he subido a patios, Lau, sí, me tienes que llevar. Ya que sí, tú lo conoces, pues tengo perfectamente. Tengo que coger un poco más de confianza y... Lau se va en el carro atrás, sí. Con luces de parqueo. Eso, yo te hago luces de parqueo, tintin, y ahí te escolto. ¿No sabes cuál hice en estos días? La del Alto del Vino, buena. Uy, pesada, esa es fuerte. Esa es chévere, o sea, es como 15 kilómetros o 17 planos. Uno empieza desde... Ay, espérate, que es que Siberia. Sí, desde Siberia. 15 o 17 planos, después hay una subida como de 5 kilómetros, durita, pero ya pues no es tan grave, Palmas es mucho más dura. ¿Te puedo preguntar algo? Porque es que revisé en alguna historia de tu Instagram que hacías una especie, creo que fue cuando subiste el Alto del Vino, una polémica, por cierto, atuendo que tenías, que si era sí o si no. Estás muy actualizado. Sí, a ver... Para los que no conocen de todos esos términos ciclísticos, yo apenas estoy aprendiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pregunté, Lau? Me puse la badana, ¿no? La badana es este, sí, digamos, ¿cómo se llama? Sí, este atuendo especial para montar en bicicleta, que es como un bicicletero, como un chicle, diríamos, en mi época, correcto. Cuando en la época del colegio, el chicle, que tiene además como unas cargaderas y que es acolchonadito para que uno no le duela, ¿cierto? Y debajo me puse ropa interior, normal. El ser humano con el que estaba... con el que estaba montando, que se llama Fernando Bedoya, me dijo, la próxima vez no te pongas nada debajo, no seas mañé. No me dijo mañé, me dijo no una se palabra. Usa nada. Mañé en Medellín es como ordinario, ¿no? Sí. Y yo, ¿qué? Entonces subí la foto y claro, había una parte en que la badana se transparentaba un poquito y se veía que tenía pues, tangas normal. Y pregunté, yo, vengan, me acaban de decir que no se usa esta vaina, que es mañé usarlo, ¿sí o no? Entonces puse como una polémica ahí y me explicaron, básicamente no es tanto porque sea mañé o no sea mañé, aunque también lo es, correcto, sino pues porque la badana está diseñada para no usar nada por debajo. O sea, está diseñada para usarla solita. La ropa interior, ya sea de hombres o de mujeres, pues te pueden lastimar porque hay mucha fricción cuando estás montando en bicicleta. Entonces, digamos que sí, la ropa de ciclismo la diseñan con ese fin. Y de hecho venden muchas cremas también para que tú uses. Y cremitas. Y no te lastimes. El tema de la cremita, sí, me parece. Pero más que mañana es que te vas a lastimar feo. Exacto, claro. Pero me desayuné ese día, pues yo no tenía ni idea, y yo, entonces parece que sí soy muy ordinaria poniéndome la ropa debajo de la badana, porque no hay necesidad. O sea, cuando digamos que en tu vocabulario la palabra pañalitis ha llegado con fuerza, ya sabemos por qué es. Hola, Nico, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? No, pues estoy muy preocupado por su sonido. No, y pues no le yo... No le puedo negar la vaina, pero tocará mandarle otro equipo, brother. Y yo mañana voy a estar igual, Jaime, que es lo peor. ¿Y por qué mañana vas a estar igual? Porque mañana regreso a la zona. ¿Sigues todavía en Medellín con tu amante? Perdón, ¿con tu mamá? Es que me confundo. Estoy con mi mamá, mi hermano. Vine a visitar a mi papá. Oiga, Nico, ¿pero qué hacemos con usted? Usted sabe que soy muy cansón. No, pero pues tiene toda la razón. Pero hoy está peor que nunca. ¿Y a qué se debe esa crisis? No, parece que hay un problema en el sector, porque solo los que estamos por estos lados estamos sufriendo justamente estos embates de la tecnología. ¿Y usted no ha pensado en comprar una tecnología para usted solo? Eso la vende. No, es que meterle 10, 20 millones. No, es que lo peor de todo es que la tecnología está, pero no funciona como uno quisiera. Pero porque a mí me funciona bien, yo no he entendido. Porque usted no vive por mi sector. Exacto. Así de fácil. Y María Juliana, ¿tú estás bien? Laurita, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, ¿qué tal? Linda bebé pony. Ya, me fui. Ahí me fui con todo. Bueno. Lejos. Emilio, ¿qué ha pasado, bien, yo brother? Muy bien. Llegué tardecito, bien. Pero el que llega tarde gana, ¿no? Ese es un nuevo dicho mío, Muisca. El que último ríe mejor. Sí, pero no te oigo bien tampoco. Subámosle un poquito a la ganancia de Emilio, por favor. Don Orlando Rivera, él sí no tiene problema. Por teléfono todo es posible. ¿Cómo está, señor? Muy bien, Jaime, muy bien. Súbale un poquito, súbale, póngale potencia. ¿Y doña Laura Natalia Franco estará por ahí o no está? Sí, señor, aquí estoy. Porque Laura Natalia tiene mejor sonido que Nico y que Orlando. Opine, Orle. Nico. ¡Ah! Oiga, pero si hay que arreglarlo de una, brother. Bueno, ¿qué más de vaina, muchachos? ¿Qué ha pasado? Todo bien, Jaime, ¿tú qué? ¿Cómo estás? Pues estoy bien, pero tengo un problema que mi televisor no prende, a mí me da mucha rabia. Bueno, ¿comenzamos o no? Para calentar potencias, porque pues de lo otro no hay nada, vamos a comenzar con música, Emilio, por favor. Listo, vamos entonces con lo nuevo de Faúsha y John Legend, un remix por Hook and Sling de este tema que se llama Minefields. El mundo al instante. Pues hombre, la salida de Trump ha sido traumática, ¿saben? Sin duda. Totalmente. Pero bueno, pero se va. Finalmente se va. Los que tuvieron algún nexo con él simbólico, simpático, todos tuvimos un momento con él que nos pareció que algo hizo bien. Alguna cosita. Tampoco lo hizo todo mal. Pero se va por la puerta de atrás. Y uno quisiera irse por la puerta grande, ¿no, Nico? Que uno nunca lo logre, pues no es espero. Correcto. Sí, eso sí, jamás se da como tan fácil, no se da, pero uno pretende siempre eso. Bueno, el presidente Donald Trump está buscando la lista final de perdones. Como ustedes saben, los presidentes de los Estados Unidos tienen el poder de perdonar. Así sea un señor que se va a ir a la silla eléctrica, dicen, lo perdono, y el tipo queda libre. Que son cosas muy misteriosas de la democracia, pero son cosas que existen hace mucho tiempo, ¿no? Pues el presi ya piensa llegar a 100 nombres de todas las calañas. No decidió, por alguna razón, que era un poco, digamos que un poco cursi, ¿no? Como los homenajes de hoy, que tengo un homenaje divino, que espero que me lo cumplan, y será presentado por Orlando Rivera. Pero el presidente finalmente ha dicho que no se va a perdonar a él mismo. Su opinión, Nicolás. Hasta ahí. No, pero déjelo, déjelo, que eso sí, sí se tiene que perdonar. Pues, ¿qué hacemos? En algún momento tendrá que perdonarse. No, pero después de ser presidente no se puede perdonar. O sea, él dice, me perdono, y no le pueden decir nunca nada más. Opine. Bueno, pero es que también fue muy inexacto en muchas cosas, ¿no? Sí, yo lo sé. Y tampoco a ningún miembro de su familia va a perdonar. No, porque acuérdese lo que hicieron Ivanka y el marido de no dar. No, no, yo no recuerdo nada. Yo recuerdo una. Yo sí. Yo sí. Mujer turgente, polaca o rusa, sí, caminando por las pasarelas de la Casa Blanca. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, y pues los consejeros dijeron no hablar públicamente y no van a discutir esto, pero la lista va a llegar a 100 antes del miércoles. Él perdonó un poco de delincuentes muy fuertes, ¿oyó? No tiene problema, él no tenía problema en eso, ¿no? A la hora del jubileo. Sí, lo demostró que sin problema. Está aprovechando sus últimos días de poder, ¿no? Bueno, Nicolás, el mundo al instante. Bueno, hablando de Trump, justamente, hoy aparece un gran artículo en el diario El País de España, en donde hablan con Albert Watkins. ¿Quién es Albert Watkins? Es el abogado defensor de Jacob Chansley, el hombre ese que iba con cuernos y con pieles en la invasión en Washington. ¿Recuerda usted? El que fue un tipo claro que... Claro que lo recuerdo. Me gustó mucho la pinta y quisiera imitarla en algún momento en mi vida, pero no creo, parecería cursi a esta edad. Siga. Exacto, 33 años tiene Jacob Chansley, pues es responsabilizado por la mayor cantidad de desmanes que se provocaron en el Capitolio. Y entonces El País de España decidió entrevistar a Albert Watkins, el abogado del hombre. Entonces estaban hablando como con él, y entonces le preguntan, hola, ¿cómo es la cosa de Trump? Él sí tuvo un papel en lo que pasó en el Capitolio, tuvo una influencia, causó al menos en parte lo que ocurrió el 6 de enero, sí, sin ninguna duda. Eso es lo que indicaría decir Watkins, que dice que ahora su cliente está arrepentido porque se siente traicionado por Trump, y dice literalmente, el hombre al que le dio la luna y que le ha dado la espalda. Hay una culpabilidad por parte del presidente que exculpa a mi cliente. Eso es lo que está haciendo el hombre, tratando de mirar a ver cómo saca de problemas a su cliente, uno de los clientes más famosos en los últimos tiempos, Jacob Chansley, 33 años, alias el Bisonte, al que ha sido responsabilizado todos los desmanes ocurridos en el Capitolio en Washington. Nicolás, le voy a hacer una sola pregunta y a todos los de la mesa. A ver, cuente. ¿A usted no le gustó? ¿Usted no le gustó la facha del brother en términos de diferencia? No, me pareció muy exagerado. Pues todos los memes de Jamiroquai se hicieron, se hicieron, pero visibles en todos lados después de la pinta del hombre. Me gustó, o sea, fue un tipo por lo menos original. Ahora, que es un ampón, para que la gente no lo tome a mal y no me empiecen a pegar unas levantadas serias en Twitter. El turno es para María Juliana Correa, la bella paisa, que finalmente llega a sus aposentos a sufrir de sonido, por lo cual yo tengo que escoger o María Juliana o Nico. Adelante, María Juliana. ¿Por qué? Bueno. Bueno, pues hoy es conocido como el Blue Monday, ¿no? El día más triste del año. Yo la verdad nunca había escuchado esto. Me enteré hoy. Es el tercer lunes de todos los eneros, y esto comenzó en el 2005 cuando un psicólogo llamado Cliff Arnall, que era profesor de la Escuela de Psicólogos de la Universidad de Cardiff, anunció que había encontrado la fórmula, ojo, una fórmula matemática para determinar cuál era el día más triste del año. La fórmula tiene varias variables, entre ellos la W, que significa el clima, la D es la deuda, de cómo nos endeudamos en diciembre, la D minúscula, es el salario mensual, que todavía no se ha cobrado a estas alturas de enero. La T significa el tiempo desde Navidad, y la Q, el tiempo desde que uno renunció a sus propósitos del año. Según él y la teoría que dio a conocer en el 2005, este es el día en el que todas esas variables se juntan e incluso hay más suicidios. En Japón sí hay evidencia de que haya más suicidios por esta época del año, pero hoy un artículo de CNN dice que eso simplemente fue una estrategia publicitaria en su tiempo y que de hecho el mismo Arnal ha hecho contra, o sea, se ha declarado en contra de su propia hipótesis, diciendo que no existe evidentemente el Blue Monday, pero eso también terminó siendo una artimaña publicitaria para promocionar unas vacaciones a Islas Canarias. Sin embargo, en redes sociales todo el mundo habla del Blue Monday, hoy 18 de enero. Bueno, pero ¿tú sabes que por qué también es Blue Monday? ¿Por qué? Porque hoy se celebra el aniversario de la muerte de Martin Luther King. Hoy hay una fiesta para Martin Luther King. No es el aniversario. Pero hoy en Estados Unidos el país está cerrado en homenaje a Martin Luther King. Suficiente tristeza, ¿no te parece? Suficiente tristeza, sí. ¡Nico! No me da más remedio que darle paso. Mejore su sonido, que es que sale muy mal esos gritos. Pero es que no es culpa mía, ¿no ve? Parece que estuviera como eructo. Laura, ¿cómo estás? No. Eso es. La vez pasada sí fue así. Laurita. Nico. Bueno, el mundo al instante con una mujer en los Estados Unidos que compartió en sus redes sociales un inusual mensaje que encontró dibujado sobre un contenedor de basura de su casa y quedó bastante asustada después de enterarse de su significado. Esta joven que reveló su nombre y es Jade, pues salió temprano al jardín de su casa y vio sobre el contenedor escrito en la nieve que cubría su cubo de basura, pues la inscripción que decía 1F. Ella pues muy confundida grabó el video y lo publicó en su cuenta de TikTok preguntándole a todos los seguidores sobre su significado. La grabación se volvió viral y recibió más de 8 millones de visualizaciones y pues una cantidad de comentarios que dejaron a esta mujer pues muy asustada. La mayoría de las personas que le colaboraron en la respuesta de esto que de estas letras, de esta inscripción que apareció, era que significaba one female, es decir, una mujer sola. Y que es una marca que indica a los ladrones la cantidad y el sexo de personas que viven en esta casa. Se pudrió todo. Por supuesto, las personas le recomendaron a esta mujer, autora del video, que tuviera cuidado y que llamara inmediatamente a la policía. Efectivamente, la policía llegó, pero pues no pudieron hacer nada más allá de borrar este mensaje en el contenedor de la basura. Pero pues hay que estar alerta también a las marcas que le ponen a las personas los delincuentes. Jesús. Todas las notas de Laura Hoyos son más sobresalientes que las nuestras, Nico. Obvio. Sin duda. En diciembre. Tenemos que aceptar que esta mujer se fue lejos. En diciembre. Y que hay que apostar. Estabas en el futuro. A la dirección femenina del programa. Vamos a poner dirección masculina y femenina, donde no sé, Nicolás, cómo va a manejar eso. Usted lo va a manejar a un nivel parejo, o sea, imparcial, o usted prefiere estar superior? No es la pregunta. No, superior. Ah, bueno, yo ya iba con mi manito tapándome la mitad de la cara, tranquilo. Sí, total, ya lo sabía. Bueno, muchachos, Emilio, ¿qué más, brother? ¿Bien o qué? Bien. Vamos con tenemos de un poco de homenajes rarísimos, pero pues sí. Nos va a tocar hacer todo porque es un día como especial. Emilio, cuéntame. Oiga, ¿sabe que se nos ha olvidado el tema del día? Sí. Dele, brother, pero es más flojo, pero dele. No, la persona más intensa que conozcas o hayas visto, ¿por qué? Arranquemos con Nicolás. La persona más intensa. Uy, me acuerdo alguna vez cuando trabajaba en medios impresos, había un man que era... ¿Sojo? Y no, pues es que en varios, pues es decir, a mí me tocó escribir mucho para Sojo, me tocó escribir para Gente, para Fútbol Total. ¿Vea? ¿Usted escribe en Vea o no? No, mire, le ese digo, es el único shock, medio que le faltó para su palmarés. El País... No, pero había un man cuando estaba en la revista de fútbol, en Fútbol Total, uy, Dios mío, llamaba para, pero escribía mal. Y yo le decía, no, pues es que mire, toca que mejore un poco los textos porque no están tan buenos. Y uy, Dios mío, la intensidad de ese sujeto. Ya me tocaba decirle a la recepcionista Nidia Carrillo, le decía, Nidia, por favor, no me pase más esa llamada, le ruego por amor al señor, este tipo va a enloquecer. ¿Qué tal? Y usted me va a enloquecer con el sonido. Yo está un poco intenso con lo del sonido. Uy, caramba, sí, estás intenso, está, Jaime. Pero el sonido intenso. No está. O sea, si el sonido está bueno. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes, Jaime. Yo te pido un favor. ¿Estoy intenso con el sonido o el sonido merece mi intensidad? Es lo que digo. No, yo solo le respondo esto a Nicolás. Bueno, intensos. Intensos. Un señor que yo entraba al ascensor de RCN cuando tenía 20 años menos y me decía, no había COVID, no había máscaras, no había ese poco de porquerías en las que estamos metidos. Y me decía, hola Jaime, pero una voz de locutor brutal, hola Jaime, ¿cómo estás? Y yo, pues ahí. ¿Cómo que ahí? Estamos bien, muy bien, repite. Y yo, ¿cómo se llamaba Nicolás el señor? Luis Ángel Pérez. ¿Dónde está Luis Ángel Pérez? ¿Jubilado? Yo creo que jubilado, él cubría qué fuente era, yo no recuerdo si era... No tengo la... Orlando, Bogotá, buenas tardes. ¿Puede ser? ¿Cómo estás, Orlando? ¿Orlando? Señor. ¿Qué pasa ahí con esa fonda? ¿En dónde trabajaba el señor Pérez de muy bien? Que es era un intenso fatal. Sí, Luis Ángel Pérez, en la básica, en la cadena básica. ¿Qué hacía? Orly, pero él cubría qué, ¿Bogotá puede ser? Cubría, creo que, Salud o Bogotá. Salud puede ser. María Juliana, un hombre intenso. Señor. Oh, ojo, Orlando, me llega a ladrar ese man. Eso no es mi Wally, ¿no? Ese no fui yo. Ese no es Wally. No, sonó pero perfecto. Pero ¿por qué no le metemos menos dos de una? ¿Qué opina la mesa? De una. No, pero qué pereza empezar así, ¿no? Tan agresivos. Yo simplemente dije sí, que no era no, mi, no, mi no, pero es que no estamos en el aripazo. Bueno. María Juli, un hombre, una persona intensa, una persona intensa, mejor que tú le vas y digas, ¿por qué me tocó este man? Recuerdo que había un ser humano, pero es que no recuerdo el nombre. No importa. Pero recuerdo que había un... Y está toda consentida, Nico. Es que no recuerdo el nombre. Sí, muy consentida, muy consentida. La paisita consentida, yo le digo siempre. Un dime, hombre Lina, bastante intenso que en alguna época no paraba de, pues, eso era acá en Medellín, ¿no? Hace varios años, de dejar regalitos en la portería, de mandar mensajes. Yo le decía, bueno, no, muchas gracias, tranquilo, para que te le presente, seamos amigos. Pero no, él no paraba de mandar, no, pero no importa, regalos y chocolates y cositas en la portería. Pero a un punto que ya es incómodo, ¿no? Porque si uno no quiere nada con esa persona es muy incómodo. Pero tú no lo hasta que un punto no me tocó ya ser grosera y decirle, no, ya sí, un punto me tocó ser grosera, sí, pues la verdad sí. Pero me puedes decir de pilotearla. ¿Me puedes decir cómo es tu grosería? Si no conozco una persona más decente que tú. Sí, ¿cómo es tu grosería? Me puedes verte en esa imagen. Explícame cómo es la grosería tuya. ¿Están siendo irónicos acaso? No, es honesto. ¿Están siendo sarcásticos? No conozco una persona más decente que tú. Lo repito no, al aire. No, ya le hablé durito, le dije, no, ya, pero no jodas, déjame quieta, que qué cansancio, no me dejes más cosas, ya, chao. Ya. No me asare el visaje, tal, alguna vaina así, de calle, de barrio bajo. No me asare el parche. Eso no me sí. Me hagas más, Laura. Señor. Laurita. A mí me alejó María Juliana ya. Pero tú no porque... tienes una persona intensa. Yo tengo 100.000 intensos. Pues sabes que yo, uno... sabes que recuerdo haber compartido uno, no con tanta intensidad, pero sí me tocó gran parte de un seguidor de María Clara Torres. Yo no sé si tú lo tienes presente. ¿Voto el teléfono de ella de una? No, ¿qué vas a votar teléfono de no, ella? Pues pilas. Es que eso fue parte de todo ese drama, pero digamos ella, que ella hubo un no momento en el que él... quería, ¿cómo se llama? inmolar, que la quería... Pues yo no sé si es, era el mismo sujeto, pero también cremar. Era bastante intenso. Y de hecho a mí se me aparecía en muchas partes donde no debería aparecerse. Era curiosísimo, remotos, pues por ejemplo, trabajábamos, por ejemplo, sí, o cerca a mi casa. Por ejemplo, que ya yo me asusté. ¿Cómo se averiguó la dirección de tu casa? Es que eso no es no, el no, intenso. No, pues eso no, era, no era propiamente, es psicópata, no era propiamente sí, en mi casa, loco. Pero sí era muy cerca, era y como que tú vas caminando y él era como, hola Laura, y yo, ¡ah! Dios mío. Entonces sí, obviamente pero sabía me alcancé mucho a asustar, sobre gracias ti. A Dios. Gracias a sabía Dios. Sabía demasiado pues ya no, sobre ti. Pues, eso bueno, parece. Pero Emilio, cuéntame un intenso. Yo recuerdo un intenso de una ex tuya. A ver. Uy, sí. Pero sin nombres. Cuéntenos ahí. No digo nombres. Caminaba, pero es creo que es una de las mejores historias. Oiga, y me tocó mandar a un abogado, bro. No, nos pasó. Una ex mía. Oiga. De hecho, Laura Hoyos la conoce. Creo que el resto de la mesa no. Y. No importa. Mejor. Nos pasó que un día me llegó estresadísima a mi casa. Pero estresada mal. Y yo le decía, pero mi amor, ¿qué te pasa? Ay, no sé, es que imagínate que hay un tipo que todas las mañanas me persigue por la mañana en mi vecindario. Y le dije, y bueno, ¿y qué hacemos? Y dije, no sé qué hacer. Le dije a mi papá y el tipo dijo que mejor, y mi papá dijo que mejor esperar. Y nosotros como, ¿esperar a qué? Nico, oiga eso, esperar como a qué, esperar como a que justifique o qué. Y recuerdo una conferencia con los papás en la que tú con los papás de ella. Sí, yo los papás en la que le explicamos lo que proponíamos hacer, poner a nuestro abogado y mandarle una cartica. El papá al comienzo dijo que no, la mamá dijo que no y ella quedó desilusionadísima. Y el estrés se aumentó y como a la semana creo que dijo, no, ¿sabes qué? Hagámosle. Ella me dijo, el problema es que tenemos que convencer a mi papá. Entonces, de nuevo, llamando al papá a convencer eso, que pues la verdad no era, seamos claros, era más responsabilidad del papá que mía. Y se mandó esa carta. Y de repente todo se volvió a la normalidad. Y yo como al mes le pregunté, oye, ¿qué volviste a saber de tu vecino? Pues yo creo que se mudó de vecindario. Sí, te tocaba. No, no pero es que tocó usar los servicios de nuestros amigos, bro, y eso sí. Tocó delicado. Llamar gente. Toca, sí, sí, toca, sí, es delicado, peligro. Pero es que una, oye, imagina una niña. Hay que llamar gente a veces. Y un tipo que pase y empieza a oler cuando pasa ella. No. No, y es que de hecho me contó, mira, me dijo, mira, después de esa carta me veía y salía corriendo y no lo volví pues a ver, claro. Así que creo que se fue del conjunto. Pero yo pienso que el papá falló. Hicieron lo correcto, muy bien. ¿Por qué? Pues porque era el papá no de ella el que tenía que actuar. Y dice, venga para acá y se le para al man, se le pone los guantes de boxeo, ¿qué marca son esos que nos gustan? El talado ese. Por eso, imagínese. Bueno, es que el papá de ella tocaba convencerlo de absolutamente todo. Era un poco. Bueno, pero ya, paremos ahí porque se va a notar. Nico, pero usted se imagina que bueno. Usted de a María José de 14 años llegue un tipo a molestarle no. y le diga a usted, María José, le diga a usted, papá, hay un tipo ahí que cada vez que yo camino empieza, uy, qué aroma de alelí. ¿Usted qué hace? Usted dice, bueno, venga, papá. Y usted sabe, se pone como algo con un machete. No, usted no hace nada, planazo. Nico. Planazo, sí. Uy, a dar planazo, a dar plan a lo que, hasta que se me rompa la mano. Buena historia. Emilio, los oyentes están invitados al tema de la persona más intensa, porque es supremamente bueno, pero en este momento creo que ante la dificultad comercial, vamos con música. Muchas gracias. Bueno, les tengo un estreno. Bueno. Es lo nuevo de Juan Luis Guerra. Imagínense que hizo una belleza de disco, un EP, que es como un álbum corto, por así decirlo, que salió a finales de diciembre y se llamó Privé. Y es un disco que tiene versiones nuevas, como ayazadas de algunos clásicos, y también dos canciones nuevas. Esta es una canción nueva, completamente influenciada por Brasil, por el jazz, por la bossa nova, y se llama ¿Dónde nacen tus besos? Uy. Oh. No, es que después de esta canción uno para qué sigue el programa, hermano. Esto sí es música de verdad. ¿Cómo se llama esta? Cachipay. ¿Qué es Cachipay? Una belleza. Sí. Bueno, voy con lo que es. El actor Gregorio Pernilla. No sé si empecé bien o mal. Uy, se pudrió todo. Bien. María Juliana, ¿te gusta Gregorio? Sí. Uy, la sillita. Corrijan la sillita, a María Juliana. A mí me Correa. ¿Qué hacemos con qué esa cosita? Sillita? Corríjala, Laura, es que de verdad. Sí, me gusta todo. Laura, ¿te gusta Gregorio Pernilla? Y vas a ir en el bus. Correccional. Como material para el programa, por supuesto. Siempre. ¿Como hombre? Y pulpito. No, como hombre. Ahora anda de smoking en la calle normal, hermano, wow, sin corbata. Sí, claro. ¿Es obvio. Guapo? ¿Te no parece tanto, es guapo? Antes era guapo, ahora no tanto, pero antes sí. No, me echemos reversa, pues. No. Ah, déjenme. No. A mí me gusta lo que me gusta. Más reversa tiene un jumbo que lo que acabas de decir. Perdóname. No pasa nada, y no pasa nada. De frente, Nico. Bueno. Más reversa tiene un jumbo. Tiene personalidad. O sea, yo tengo una amiga que vio un jumbo echar reversa en el aire, ¿no? No, pues, como dice. Dejamos de hablar, ¿no? Como dice Iván Valenciano, yo he visto muertos sacando basura. No ha visto esta, todo. Esta niña en una fiesta nos dijo, oígame, todos sentados ahí tomando trago, muy jóvenes, 30, 35, y empezó a echarnos este cuento y yo me siento un poquitico preparado, no mucho, pero me dijo, yo fui a leer el show de París y vi un Airbus de esos grandotes, no de dos pisos, no existía, el más grande que había, un Airbus 330, Jaime. Y nos paramos a verlo y el avión iba y de pronto paró en el aire y echó reversa. Yo no sé usted. No, pero ¿y qué estaba tomando ya, No, raicilla, peor. Ah. Entonces yo le dije, pues, oye, me te voy a pedir un gran favor. ¿Respetas mi inteligencia? Me dijo, no, yo no respeto nada. Yo vi eso y que me lo quite alguien de la mente. Tocaba coger la bofetón en media hora. Y eso se llama abuso de género. Claro, exacto, violencia de género, ten cuidado. Esa vaina, no, abuso, no es violencia, es abuso. Violencia es otra cosa. Bueno, no, o sea, así se llama. Créeme. El actor, perdona a todos, pero es que no, o sea, solamente bofetones hacen despertar a la gente de semejante estupidez. Y si le dice un hombre, igual, ¿no? También tenga su cachetada. Pero perdón, usted cómo ve un avión que va así por el aire de París. Es imposible. Para, hace un stop en el aire, pues yo no sé cómo es eso. Mete rever. Y echa rever. No jodas. Y todo el mundo, wow, este es el primer avión que echa reversa. Ok, listo. Y no. Sigue tranquilo en el aire, o sea, eso merece un poco de sí, bofetones, o sea, yo creo. No juegues con mi mente. Bueno. Y el novio dijo, sí, es verdad, sí. Me mostró el video y saqué el video, hermano. El novio, un importante sopenco, ¿no? Di que se le metieron sus bofetadas de rigor también, le dije, saqué el video. En esa época no se podía filmar nada, no eran cámaras, listo. El actor Gregorio Pernilla sorprende a sus seguidores cantando guaracha. Yo arranco ahí. ¿Cómo? Perdón. No, pero no, pero ahí sí, pero se me cayó. Dicho, el 2021 el con todo. ¿Guaranta? Ole, ¿no van a parar las vainas en el mundo o qué? Siempre le han gustado los negocios, invertir. Desde los 7 años vendía dulces en el colegio. Ay, pues. Es que, dicho, ¿qué hacemos? Hice arepas, vendí tratamientos uno, pues, para el pelo. Dejé leer la nota, hombre. Me da piedra. Pues sí, pero bótese con una completa. Yo me callo. No, tírese con todo, pero una vez. Sigo. Termine y yo. Yo no, y yo ya me hago despacho. Stops. Yo hago no, stops, yo hago cada dos minutos un stop. Dele. Hice arepas, vendí tratamientos para el pelo, he comprado un carro en 2 millones, lo pinto, lo lavo y lo vendo en 4. Siempre he sido así. No, pero qué, un reducidor. Comerciante, negociante. Déjelo, negociante. Mi papá murió pobre siendo candidato a la presidencia y senador. Esa parte no me la sé. O sea, necesito. Mi papá murió pobre, pero siendo biólogo marino. Yo no le veo la diferencia, pues, a eso. Estuvo en la política 45 años y no quería seguir sus pasos. Mientras grababa su personaje del Coloso Jalisco en La Hija del Mariachi, lo invitaron a un casino para interpretar las canciones de la novela. Pensé, acá hay negocio. O sea, es que es multinegocios, pero yo sigo. ¿Por qué siempre que Gogo nos sorprende, Goguito Pernilla nos sorprende siempre? No sé, pero sí. Es una caja de Pandora, Gogo. Eso me gusta, la capacidad de sorprendernos que tiene. Es impresionante. Sí, es cierto, cada día tiene una carta nueva. Eso no se le puede pensé, negar. Acá hay negocio, empezamos a hacer funciones, doblábamos las voces de los personajes. Hicimos 65 presentaciones en toda Colombia. Con eso me compré mi casa en el mar. Recuerda, es que son detalles. Mire, si ustedes hacen eso, ¿por qué cuentas eso, Gogo? No tiene desperdicio. Pero ¿por qué contar que uno se compró una casa junto al mar? O sea, eso no. O sea, ¿para qué? ¿Sigo? Pero con el dolor del alma le toca. ¿Con el qué? Es que no se le entiende nada, pero lo queremos. Cuando grababa Sin Senos No Hay Paraíso, lo invitaron a ser jurado en el reinado del banano en Ecuador. O sea, es que yo ya no, o sea, no banano, sé cómo avanzar en la... Nicolás. El reinado del banano. Les dije que no, que me dejaran abrirle a Fonseca, que era el artista invitado. Me dijeron que yo no cantaba. ¡Cállese! Le dije que espere, hombre. Vuelvo y repito, cuando grababa Sin Senos No Hay Paraíso, lo invitaron a ser jurado en el reinado del banano en Ecuador. Les dije que me dejaran abrir la Fonseca, que era el artista invitado. Me dijeron que yo no cantaba. Entonces les dije que les tenía la canción Sin Blin Blin. ¿La tenemos, Jonathan, por favor? ¿Así se llama la canción? Sin Blin Blin. Siriri, se llama Siriri. Oiga, hermano, por favor, vamos a hacer una cosa seria, Nicolás. Esto es un programa decente. Sin Blin Blin. ¿No está? ¿O será que...? ¡Tírala! ¿O será que es una...? Pero el sonido de Oriente y la vaina... Va, oiga la sillita. La sillita es una cosa que no. No, pues debe ser la como banda sonora de Sin Senos No Hay Paraíso, ¿no? Listo, córtala, pero con violencia. Listo. Uy, no. Y dice esto: Sin Blin Blin, que estaba de moda para la novela, y me dejaron cantarla antes de Fonseca. Cuando escuché a 1000 personas gritando ¡Titi! ¡Titi! Pensé, ¿cómo? Acá hay otro negocio. Ay, uy, no, pero ¿qué hacemos pues con Warren Buffett? ¿Quién era Titi en la novela, María Juliana? Es que yo no sé. Yo no sé porque yo no me la... Pues yo me vi algunos capítulos, pero creo que era Laura, ¿quién malos era Titi? No, pero pues ese era el nuevo de esos mafiosos, ¿no? Titi. El Titi, claro. El Titi, sí, el Titi, y era un mafioso. Era un mafioso. ¿Puedo seguir? Sí, claro. Sí, claro. Hice un video que alcanzó 15 millones de reproducciones en YouTube y se presentó en 35 lugares solo en Estados Unidos. Más que Paul McCartney. Luego grabé El Titi Llegó. Hice la melodía y pensé, la quiero cantar. Con esa canción fui a Canadá, Australia, Europa, y hasta ahora he hecho 68 presentaciones. He recorrido todo el mundo. Hay que aprovechar el momento. No, Polanca, Polanca, come paletas. Pues Frank Sinatra, un principiante. Termina así la primera parte de este artículo de Gregorio Pernía que se llama Sueños Cumplidos. Me faltan dos páginas. Lo dejamos en continuación como la serie de Netflix. Si quieren ver una película importante en Netflix, les recomiendo Crímenes de Familia Argentina con Cecilia Roth. Muy bacana. Hora y media. Lo que buena, ser. Buena. Demasiado chévere. Uy, y fuerte. Pero ni una gota de sangre, pero el contenido. Y Cecilia Roth, usted sabe que es yo porque creo que ya la primera categoría. Es una señora que su hijo está en problemas y que ella vende todo por sacarlo de la cárcel. Eso es todo. Creo que la vi. ¡Cachaza! Bueno, Emilio, ya no más. Vamos con música, brother. Ok, vamos a continuar con esto. El turno es para esto que dice así. Esta es una canción de los Carpenters. Tremenda, tremenda. Muy diferente a lo que es como el sonido habitual de ellos. Un poco más espacial, por así decirlo. Año 77. Quiero que le paren bolas a la intro, es un poco particular. Son unos marcianos llamando a una emisora de FM y esto se llama Calling Occupants of Interplanetary Craft. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. No, no, no, no, no. Bueno, ¿don Emilio Sánchez se encuentra o no? Vamos con los de arriba, Nico, por favor. Bueno, los de arriba, podemos hablar, por ejemplo, de el Athletic Bilbao. Un equipo que nunca ha bajado a segunda división. ¡Qué maravilla de partido! Sí. No digo nada. Un equipo que nunca ha descendido, solamente el Real Madrid, el Barcelona y el Athletic Bilbao son los únicos clubes que están en España y que no han bajado nunca a segunda división. Pero las fuerzas enfrentadas en la final de la Supercopa de España eran disímiles. Barcelona, con un plantel que tiene a Lionel Messi, a Antoine Griezmann, a muchos jugadores. Mientras que el Bilbao siempre se ha alimentado sus canteras, porque ellos por política solamente contratan jugadores del País Vasco, nunca extranjeros. Pues el Athletic Bilbao venció 3-2 en la final de la Supercopa de España al poderosísimo Barcelona. Además, viendo cómo a Messi lo expulsaban por primera vez en clubes, porque ya lo habían expulsado con la selección argentina contra Hungría hace ya varios años, dirigía Pekerman esa Argentina, y la primera vez que lo expulsan por darle un manotazo a Villalibre, uno de los jugadores más destacados del Athletic, que dio mucho de qué hablar este fin de semana por cuenta de ese triunfo resonante y pues lleno de brillo, ¿no? Hay que ganarle al Barcelona, así esté en una mala situación. Arriba para el Athletic Bilbao. Bueno, pero ¿qué le pasó a Messi que casi mata a ese tipo en la cabeza de un codazo? Sí, pues yo creo que se desesperó porque la cosa no estaba funcionando defensivamente. Tuvo muchos inconvenientes Barcelona. Athletic supo golpear muy bien. Ojo que Athletic también, por eso vale más que la mención de arriba, se había comido al Real Madrid en la fase anterior, en las semis. Entonces, no termina siendo un milagro, ni mucho menos, no. Es un equipo consolidado que tiene un muy buen entrenador, que es Marcelino García, y un equipo en donde se destaca sobre todo Raúl García, un volante que puede ser volante ofensivo o volante 8, que estuvo en Atlético Madrid, un hombre muy destacado y que es uno de los más brillantes de una alineación que también dejó ver a Iñaki Williams, que es un hombre que juega también muy bien a la pelota con un golazo, el tercero, el que definió el partido con un remate al ángulo imposible para Ter Stegen. Le voy a hacer la última pregunta, pero trate de ser un poquito más cortico. ¿Qué importancia tiene la Supercopa de España, Nico? Pues digamos que en términos generales, para un equipo como Real Madrid o como Barcelona puede ser un torneo menor en el sentido de que ellos pelean otras cosas, ¿no? Champions, pelean torneos de más importancia, pero por ejemplo, para que se lo gane el Athletic Bilbao al Real Madrid y luego al Barcelona, me parece que es un trofeo que adquiere mucho valor. Bueno, Nico, muchas gracias. No, yo vi el partido y me pareció buenísimo, pero no entendí la copa, la verdad. Pues es que para eso tenemos un experto en fútbol que nos va a conseguir 4 cupos de la Copa América, ¿no? Y ahí vamos. Sí, tranquilo. Y ahí hacemos cuchillo, ¿no? Eso sí, ahí de una, serrucho. Serrucho, serrucho. Bueno, ¿Emilio está? Sí, aquí estoy. Ahora vamos con los de abajo, pero un tipo muy valioso. Lo que pasa es que es un ampón. Pero hay que reconocer algunas cositas. Lo vamos a hacer muy suavecito porque el tipo murió en prisión. Creemos que de COVID, ¿no? Phil Spector, Nico. Ah, murió, sí, señor. COVID, sí, vi. El fin de semana vi lo de Phil Spector. Sí, claro. Murió. Pero ese señor hizo mucha vaina por la música, ¿no? Creo que fue de muy complicaciones respiratorias después del COVID, sí. De hecho, COVID. Pues yo creo que los tres productores más influyentes son Quincy Jones, George Martin y él. Lo que pasa es que, pues, como persona es otra historia. Bueno, asesinó a una mujer. Y no estamos aquí, pero no estamos aquí para celebrar lo que hizo como persona, sino para celebrar lo que él hizo como músico, como productor musical. Porque como persona sí, otra historia completamente diferente con la que no estoy para nada de acuerdo. Pero él se inventó, por ejemplo, una técnica llamada Wall of Sound, que básicamente después la copió todo el mundo, de Alan Parsons en adelante, y es que él en esa época, en los 60, él quería tener un sonido profundo, rico, y básicamente en esa época pues solo había X número de canales, así que era un hombre que podía incorporar cientos y cientos de instrumentos y de la forma más sutil, de hecho, digamos que era el sonido de él, era un sonido que era casi como cristalino, por así decirlo. Sobre él se hizo una película llamada Phil Spector en el 2013 de HBO con Al Pacino haciendo de él y Helen Mirren. Entonces vamos a recordar, yo creo que 3 de las canciones más importantes que él produjo. La primera es esta, sesentera, por The Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling. Ah, en la película Top Gun. Oh, aparece ahí Tom Cruise con Kelly McGillis. Se besan con mucha pasión. Pero si se fijan en la claridad del sonido, como en lo cristalino que suena, eso era Phil Spector. Después del sonido de Nicolás, no conozco nada más puro y más claro. Sí. No, es una de las canciones más impresionantes de la cultura americana. Todo el mundo se la sabe de memoria. No sé si sea famosa en Colombia, pero muy buena selección. Sigamos, Emilio. Bueno, él produjo a mucha gente. De hecho, el documental 20 Feet from Stardom, un documental tremendo, ganador del Oscar, sobre coristas, habla sobre la que fue la principal corista de él, que era una mujer llamada Darlene Love. Él, seamos claros, él le robó muchos créditos a Darlene Love. Él la ponía a grabar cosas y de repente cuando salía el disco decía que era otra la cantante. Y él tenía esa fama, sobre todo con las cantantes mujeres, absolutamente posesivo, una persona muy muy dominante. De hecho las atormentaba. Su esposa fue Ronnie Spector, del grupo The Ronettes, fue ella, otro grupo icónico de los 60. Y él también produjo esta canción que fue una de las más importantes en la carrera de, bueno, otro tipo que fue muy conflictivo con las mujeres, Ike Turner y su esposa, Tina Turner. Esto se llama River Deep Mountain High. Bueno, Emilio, sigamos con Phil Spector. Otra de las cosas más importantes de Phil Spector finalmente fue su trabajo con los Beatles al final, en el álbum Let It Be, pero sobre todo con John Lennon. Con varios de los primeros éxitos que tuvo John Lennon de solista. Y esta canción fue coproducción entre Lennon y él. Y es la canción más importante de John Lennon, así de sencillo. Imagine. Bueno, nos quedará algo de los Beatles, me imagino, Emilio, para hacerle el homenaje al viejo, un asesino profesional, pero pues alguna cosa aportó musicalmente y murió en la cárcel, hombre, qué vaina. Adelante. Bueno, pero necesitamos unos minutos para preparar eso técnicamente. ¿Aquí terminó la vaina? No hay ningún problema, estamos felices. Ni me faltaba ni que estuviéramos bravos todos. No, ya tranquilo. Volvemos, no se muevan los originales, hombre. Fíjate, es que estaba viendo y hay cosas que pasan en nuestro país y en nuestras ciudades. Imagínense que unos ladrones, los índices de inseguridad están complicados en varios lugares del país. Unos ladrones que están como que azotando un barrio, el barrio San Miguel, en Bogotá. Uh-huh. Atracaron a una familia y robaron a la gente y tal, y se llevaron un Mercedes-Benz. Con tan mala suerte que por su impericia profunda a la hora de conducir el carro, no se lo pudieron llevar. O sea, no fueron capaces de quitarle el freno de mano, los ladrones. ¿El qué? Eso. El freno de mano. Ya, el freno de mano. No, y ellos dijeron, ¿esto tiene qué? Claro, ¿esta vaina qué es? Me acuerdo una vez que un amigo mío que trabajaba en una revista haciendo reseñas de carros, una vez le prestaron un carro de lujo. Y entonces me dijo, venga, lo recojo y miramos el carro, no sé qué. Y me recogió en la casa y dejamos apagar el carro. Bueno, duramos como una hora, yo perfectamente podría ser uno de esos ladrones, como una hora tratando de prender ese carro y no pudimos. Entonces ya en últimas tocó llamar a los del concesionario para ver cómo se prendía. Sí. Con un botón. Ay, un botoncito, Dios, ya. O sea, tú estabas buscando que el switch de la llave, sí, ¿no? O sea, yo buscando la llave, tratando de hacer contacto, bueno, de todo, o sea, como si yo estuviera montado en un Dodge Polara. No, el tipo dijo, no, hermano, eso es, vea, ¿sí ve el botón que está ahí al lado del timón? Sí. ¡Púndalo! ¿Eso cuándo fue? Eso fue hace como 10 años. Yo no me he sentido más imbécil en mi vida como ese día. Y me he sentido muchas veces imbécil, pero esa fue una de las que más idiota me he sentido en mi vida. Bueno, eso pasó en Bogotá. Los ladrones quedaron como yo. Hablando de idioteces. Hablando de idioteces, me llama la atención una increíble. Es que es para Nicolás. Yo no sé, yo se la quiero dedicar a Nico porque... Y las niñas que oigan. En el verano, en la primavera del 2020, cuando comenzó la historia de esta enfermedad, todo el mundo se retuvo. La revista Vogue, que es muy famosa sobre todo por la fotografía de Kamala Harris, que salió con tenis y con sonrisa, pero no me importa, le pido a diseñadores, fotógrafos, artistas, editores y modelos y unas celebridades que mostraran su vida en el encierro. Sí. El resultado fue una extraordinaria serie de imágenes creadas propias por ellos, entrevistas y ensayos, en un volumen que se llama Postales de Esperanza, que marcan un momento de profundo cambio y sirven como un documento impresionante de creatividad a través de la crisis. Para mí, 0-1, Nicolás. 0-1. A mí qué me importa que Nicolás haga un ensayo de su encierro, debe ser un bodrio. Pues es que hay que contar de diferente, pues. Nada. ¿Por qué el de Cameron Díaz puede ser mejor que el de Nico. La misma vaina. I stay with Nico. La misma vaina. Lo mismo de antes. ¿Eh? Igual, pero sin calomel. Exacto. Uy, Nicolás, usted ya probó el calomel. Eso Uy, no. bebido es muy bueno, ¿yo? Arde un poco. Eso es como una sal de frutas. Bueno, ¿en qué estamos? Ay, estamos libres, sí. Óigame, no hemos hecho arepaso, ¿no? No, acabo de caer en cuenta también que no hemos hecho ni uno. No, pero es que no hay afán. A ver, yo sé que para ti hacer las cosas resumidas es difícil, pero Juli, María Juli, cuéntanos algo piconcito. Gracias. Piconcito. Pues por acá estaba leyendo que China es la única potencia mundial que resistió al 2020 al crecer un 2.3% en su Producto Interno Bruto. Es uno de los pocos países que creció en el Producto Interno Bruto y la única potencia que creció. Esto fue gracias pues al control tan efectivo que hicieron de los contagios, la demanda internacional de productos producidos en China pues relativos a la pandemia y las políticas de estímulo impulsadas por las autoridades. Sin embargo, a pesar de suponer la evolución del Producto Interno Bruto con respecto al año anterior, al 2019, fue la más baja desde 1976. Esta cifra la publicó hoy la Oficina Nacional de Estadísticas y es mejor de lo esperado y también lo es para las analistas y las instituciones internacionales que pronosticaban como máximo un avance en algunas economías de máximo 2%. China creció un 2.3% en el 2020. A mí no me deja de parecer curioso todas estas estadísticas de China. Salió el COVID de allá, se mejoraron de primeras, sacaron la vacuna de primeras y crecieron el Producto Interno Bruto el 2.3%. No deja de como dicen los gringos, I just wonder. Sí. Emilio, es como, no deja de generar suspicacias. Me pregunto. ¿No? Simplemente me pregunto, sí. Raro, ¿no? Raro, y ese es uno de las pequeñas dudas que tuvo un personaje que hoy en día es funesto para todo el mundo, cuyo nombre es Donald J. Trump. No se dice más, no más preguntas, señor juez. La fiscalía descansa. La fiscalía descansa. Pero usted, Nico, ¿no ha tenido esa cosita alguna vez en su vida? Que me pregunte. Uy, ese pequeño picazón. Sí, eso le iba a decir. Ese, qué curioso. Ese resquemor que uno dice, ay, qué raro, ¿no? Preguntaría yo cómo es la única manera de abatir a una superpotencia superior a uno, pero digamos que sin tanto juicio y baratez en todo, porque todo es barato en China. Lo único es enfermarlos. Yo nunca he dicho nada más. No, pero no más preguntas. Exacto, ni idea. Pero la fiscalía se va a tomar un lapso de 6 meses para su próxima intervención. Exacto, me parece bien. Pero es que hoy en día yo miro, mire, yo ya me compré mi máscara. Tengo máscaras de plástico, parezco un payaso. Pero la compré. ¿Por qué? Porque tengo que salir por mi trabajo y por cosas. Pero simplemente, I just wonder. Así se dice, ¿no, Emilio? I just wonder. ¿Me sí, pregunto? Simplemente me pregunto. Me pregunto. Nico, ¿usted wonder? I just Pero wonder? Bastante. Sí, sí, sí. No, me, es le digo, muy curioso. Le digo, me parece curiosísimo. Raro, ¿no? No, pero por Dios. Creo que todo el mundo está ya boxeando y no sé. Sí, en fiestas risa. Acuáticas. Laurita, mi amor. Perdón, Laura, compañera, tu nota. ¡Ah! Después, compañera. Dañado. Sí, sí. Pues colega. Tengo la historia de un hombre que es emprendedor, así como Gregorio Pernía. Se trata de Shoji Morimoto. Él es un hombre de Tokio de 37 años. Que su trabajo es bastante simple, él se alquila a otras personas para no hacer absolutamente nada. Y con esto se ha convertido en una persona muy popular, recibe calificaciones positivas y gratitudes por su servicio. Este hombre desde junio del 2018 se promocionan, como les decía, como una persona que puede comer, beber y dar comentarios simples, pero no hacer absolutamente nada más. Y durante este periodo de tiempo ya ha recibido más de 3.000 solicitudes. Nada, o sea, es como que... O sea, la gente lo alquila para que se siente ahí y haga bulto. Es correcto. O sea, por ejemplo, él dice que participó en una sesión de juego para completar un equipo. También apareció para despedir a unas personas que se mudaban. También dice que, digamos que su trabajo se ha transformado un poquito en estos últimos meses porque acompaña y escucha a trabajadores de la salud que están mentalmente agotados debido a su trabajo. Pero básicamente él lo único que hace es como, no estés mal. Así, estar. Comentarios simples. Sí, tienes que estar bien. Ok, ok, ok. Y ya no es más allá de eso, sino es como una persona con la que puedes contar, pero no tienes el problema de las relaciones, que muchas veces hay un desgaste, hay ciertos rencores o cosas así. No, él solamente se presta para hacerle compañía a alguien, o como dice él, pues poder complementar un equipo que le hacía falta a una persona. Y así el tipo le ha ido súper bien. Pues, parece amigo de Gregorio. No me queda. La plata está. No es que no la busca. No me queda más remedio que liquidarlos. En el arepazo número uno de hoy. Adelante, muchachos. Mucha suerte. ¿En qué posición? O sea, en un número. Diciéndoles que las enfermedades del corazón es la causa principal de muertos en los Estados Unidos. El número uno. ¿En qué puesto se ubica el COVID-19 hoy en día? Fácil. No hay más uno. A menos de que sea exacto. Bueno, la respuesta correcta es... En el número 8, las enfermedades de Alzheimer y demencias, con 1.6 millones. En el número 7, cáncer de pulmón, bronquios y tráquea, 1.8 millones, muertes al año. Una noticia un poco gris. En el número 6, condiciones neonatales, 2 millones. En el número 5, COVID, 2 millones. En el número 4, infecciones respiratorias, 2.6 millones. En el número 3, enfermedades pulmonares crónicas, como el caso del enfisema, etcétera, con 3.2 millones. En el número 2, accidentes cerebrovascular, más conocidas como trombosis, como stroke en inglés, I don't know, con 6.2 millones. Y en el número 1, enfermedades isquémicas del corazón, infartos y derivados, con 8.9 millones. Sin más que hacer, ¿debo ponerle un menos 1 a quién, Laura Hoyos, si estás concentradita? No sé, ¿a mí? No sé. Orlando, ¿a quién, si estás concentradito? Seré yo, maestro. Nadie oye el programa, me encanta. No, es que no has dicho que respondimos cada uno. Sí, es que no nos has dado nuestras respuestas. Orlando, 3, número 3, es 5. María Juliana, número Correa, 3, es 5. Laura Hoyos, 3, es 5. Y Nicolás Samper, Laura Natalia Franco es 2, es 5. Y Nique Samper, 1. Orlando, ¿quién Nico, pero espérate, espérate. Nico no está escuchando el programa. Cogieron al calvo en la hora boba. Porque tú dijiste la 1. Claro. Sí, señor. Claro. ¿Qué pasó, Caldito? Caldito, no sé, yo le oye nada. ¿Está tímido? Nico, ¿qué pasa, brother? ¿Le comieron la lengua a los ratones? ¿Qué pasó con Nico? Se fue. Se dio pena. Huyó, se dio a la fuga. Tiene un pero, no una pena, una vergüenza. Ay, penita, pena. ¿Esa de quién es? Lola Flores. Es de Lola Flores. Lolita, la hija. Lolita. No, de Lola la mamá. Señor, Lola Flores. Sigue hablando y le meto un menos Lolita uno. Lolita también la cantó. Yo. No, pero no es la misma, hombre. Es que de verdad. Bueno, pero Nico, ¿qué pasó? Se le fue pero la Nico lengua. Nico no tiene pena. Ay, penita, pena, pena. Menos uno para Nicolás Samper, donde quiera eso, que esté. Eso amerita, qué pena, eso amerita un menos cinco, más bien. Oiga, oiga, este salvaje. ¿Cómo así? Corrección. El señor está escuchando la emisora del lado, no nos está escuchando a nosotros. Correcto. No, se molestó con usted por esa burla y esa grosería. Cuando mi esposa intentó prevenirme de hacer mi deber. No, pero es que el man está incómodo con el sonido, hay que aceptarlo, es un no, claro, hay que excusarlo, claro, claro. ¿Cómo era de paso, Laurita? Orlando tiene menos 7 puntos, Laura Natalia tiene menos 4 puntos, Nico tiene menos 3, María Juliana tiene menos 2 y yo tengo menos 1. ¿Pero qué tipo de programa se volvió este de un poco de ineptos que solo son negativos? No, pero... ¿Qué vamos a hacer? Ay, qué agresividad. Desde que puse el menos uno obligatorio se nos volvió un problemita este programa, hola. ¿Será que lo quitamos, maestro? No, desde que puso los 20 segundos. Ay, sí. Desde ahí todo no, se complicó. Pero es que si ojo, Juanito, ¿usted sabe qué pasa con Laura Natalia Franco? Ya no hay tiempo de mirar el internet. Ya. No, por eso. Es que Laura Natalia y Jonathan me llevaron esa estupidez, pero es un par de delincuentes, hola. ¿Qué es lo que pasa, Orlando? ¿Qué pasa, brother? ¿Por qué te ríes tanto? Es que... Ay, Dios. Es como me dices siempre, es como lo dices. ¿Es así? ¿Es por eso? Sí, claro. No es el qué, sino el cómo. Bueno, venga, vamos a contar algo bonito. Resulta que Birdland, que entrevistamos al dueño, un señor muy decente, y que nos contó que él ya se estaba acabando, ya consiguió $250,000, o sea que ya Berlán se va hasta el verano, lo cual me parece en este club de jazz maravilloso. Emilio hace parte de un movimiento en el cual él grabó algo para ellos que fue muy bien aceptado porque lo invitaron. Pues le estoy dando una medio coba, pero que quede en medio coba. ¿En qué termina la historia? ¿Qué fue lo que pasó, Emilio? Pues no, pasa que Birdland va en este momento cerca ya a los $253,000 y este domingo va a haber un concierto virtual a las 7 de la noche hora de Colombia online. Bueno, yo creo que inicialmente con el motivo de salvar a Birdland, pero ahora para celebrar que se salvó en una página llamada savebirdland.com y Camila. Bueno, me invitaron a participar como locutor y realmente me honra porque el combo que va a estar ahí es tremendo. El combo de los demás presentadores es muy, muy grande. Lo que pasa es que no hablo de los demás porque yo no, digo... No, no, pero di los nombres de los demás. Bueno, digo no, algunos. No, Bill Clinton. Entendiste. Bill Clinton. ¿Quién más? Va a estar Jeff Daniels. Va a estar, bueno, por ejemplo, hablo de los músicos que van a participar. Wynton Marsalis, Elvis Costello. Va a estar el grupo Manhattan Transfer. Va a estar John Pizzarelli. Chita Rivera, leyenda de Broadway, famosa por su trabajo con Bob Fosse, también va a estar. Y creo que realmente va a ser algo muy especial y pues me siento muy, muy honrado de que me hayan incluido ahí. Humildemente me siento honrado. Perfecto, Emilio, felicitaciones. Vamos con música, por favor. Vamos a continuar ahora con el señor Bruno Mars y un éxito del 2016 de su álbum 24 Karat Magic, ganador del Grammy al álbum del año, esto que se llama That's What I Like. Por alguna razón en particular, Jonathan me puso pasando el charco. Pero yo no sé qué charcos hay de aquí a Bucaramanga, a Florida Blanca, Nico, ninguno. No. Por sí, favor, claro. Viaje a las estrellas, Jonathan. El cañón del Chicamocha. No, eso no tiene nada que ver. A ver, Jonathan. Space, a final frontier. Es que, a ver, Nico, ¿me lo puedo hacer en coro? Es que estrellas. De verdad. Es que de verdad. Exacto, gracias. Homenaje a Jonathan. en Los Originales. Vamos a hacer un viaje a las estrellas maravilloso, porque es que yo fui un estudiante muy aplicado y tuve muy buenas notas y fui lo en el colegio, en la universidad fui bueno, pero no tan bueno. Yo estoy preocupado. Vamos a saludar a una chica muy especial. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Andrea Lorena Cárdenas Quiroz. Uy, pero es así bravita, santandereana, ¿no? ¿Eh? Bien, así debe ser. ¿Tienes novio o solo estudias? No. No, pero tampoco no es que solo estudie, solo que no tengo nombre. ¿En qué colegio te graduaste o te vas a graduar? Yo me imagino que te vas a graduar o te graduaste. Ya me gradué del Colegio Nuevo Cambridge de Florida Blanca. Bueno, ¿y dónde piensas, en qué universidad piensas estudiar y qué carrera? Bueno, yo quiero estudiar medicina, ese es mi gran sueño, es mi pasión, quiero convertirme en un excelente médico. Y pues para nadie es un secreto que esta carrera es muy costosa y yo espero que con este resultado que obtuve se me abran las puertas definitivamente y me lleguen ofertas, ofrecimientos para así poder tomar la mejor decisión respecto a mi futuro. ¿Qué edad tienes tú, linda? Tengo 18 años. Bueno, ¿dónde presentaste el ICFES? Lo presenté en el Colegio Vicente Azuero, aquí en Florida Blanca también. ¿A cuánto tiempo queda Florida Blanca de Bucaramanga en carro? Que como unos 3 minutos, sí. O sea, sí, es parte de al lado. Al ladito. Sí. Bueno, pues esta chica, Andrea Cárdenas, yo lo que pasa es que, mira, yo tomé el ICFES en el año 1977, para ver si te parece normal lo que te estoy contando. Debe haber cambiado un poquito el ICFES del 77 al 2020. Estoy hablando de una diferencia de 43 años. Y yo saqué un buen resultado, 420 y algo. Chicanero, Nico. No, pero yo, a mí me fue bien. Tranquilo. Pero esta chica sacó 500 sobre 500. Y eso, pues, fueron 3 colombianos que lo hicieron. Pero, pues, para mí es increíble. ¿Tú te copiaste? ¿Te robaste el examen? Es que no sabemos. No, hombre. Ay, ¿cómo se te ocurre? Bueno, yo me pregunto hoy en día qué diferencia puede haber, Nico, entre el ICFES del 77, que va a ser una absoluta brutalidad para burros, ¿no? Con el ICFES del 2020. ¿Te preguntaron cosas tecnológicas en el ICFES de 2020 o no? ¿Tecnológicas? No. Internet o esas cosas, o simplemente seguimos con el tema de la lógica, del idioma, ¿cómo es hoy en día ese examen? Y te felicito de corazón. Exacto. Y estamos muy contentos y te vamos a conseguir trabajo en la FM algún día. Dime. Primero estudia. Sí, muchísimas gracias. Parece a Laura Hoyos, pero más chiquita. Dime, ¿cómo es el examen hoy en día? Bueno, el examen hoy en día, como bien dijiste, es de mucho razonamiento, lógica, de lectura. Es muy importante la lectura, por eso hago énfasis en ello. Y sobre todo son capacidades y habilidades que uno ha venido desarrollando a lo largo de todo su trayecto académico. Eso es lo que evalúa el ICFES, prácticamente. ¿Matemáticas tiene mucho el ICFES? En mi época tenía un poco de matemáticas, pero yo, es que hace 43 años yo soy un vejestorio. ¿Ah? Claro, tiene matemáticas, tiene ciencias naturales, tiene sociales y ciudadanas, tiene inglés también y lectura crítica, fundamental. ¿Qué es lectura crítica? Lectura crítica es una parte donde te ponen pura comprensión de lectura, que tú entiendas a la perfección esos textos y los analices y seas capaz de sacar su idea principal, el tema y así, y la síntesis también, un resumen. Increíble, 500 sobre 500. Muchachos, ¿alguno tiene alguna pregunta en la mesa para Andrea? Sí, yo sí tengo una pregunta. Adelante, dale, Nico. Y es cómo fue esa preparación. En nuestros tiempos hacían pre-ICFES en el colegio, hacían una cantidad como de actividades, como simulacros antes del ICFES. ¿Cómo fue ese proceso? ¿O hubo pre-ICFES, pero también vale lo que uno conoce? ¿Cómo fue ese proceso de llegar y no fallar en ninguna pregunta? Que eso es casi, pues, parecía imposible, pero usted demuestra que no lo es. Exacto, no, mira, eso es un proceso que va desde que yo empecé a estudiar en el Colegio Nuevo Cambridge, imagínate, desde kinder, porque como ya dije, ahí te evalúan habilidades y competencias que tú has venido desarrollando durante todo tu proceso. Eso es un proceso arduo, y claro, en el último año también hay pre-ICFES. Yo, por ejemplo, teníamos que quedarnos algunos días hasta las 6 de la tarde, los sábados íbamos de 8 a 12 de la mañana, y los domingos íbamos también a presentar simulacros con asesorías de Milton Ochoa. Hay un esfuerzo grandísimo detrás de todo esto, y el esfuerzo de los profesores es impresionante. Ellos tienen ahí un papel fundamental. Yo los admiro profundamente y dejan una huella imborrable en mi corazón. Los recordaré siempre. Andrea, yo me sumo. Adelante. Yo me sumo a las felicitaciones, pues, que te dio Jaime. La verdad, qué orgullo, qué honor. Yo quisiera saber si mientras tú hacías el examen, mejor dicho, yo quisiera saber si te esperabas este resultado o muchas de esas respuestas. Yo recuerdo que habían muchas respuestas que uno dice como que varias respuestas me suenan cuando eran de selección múltiple, pero bueno, yo creo que esta es la más precisa. ¿Te pasó eso o estabas muy segura de que te iba a ir muy bien? De pronto no creo que fueras a sacar 500 sobre 500 se te haya pasado por la cabeza, pero ¿sabías que te iba a ir muy bien o el resultado fue muy sorpresivo para ti? No, yo sí tenía claro que me iba a ir muy bien, me iba a ir excelente. Y sí, obviamente se me presentaban preguntas que yo quedaba y te ponían a pensar, claro está, pero eso sí, jamás recurría al método del pinochazo o del de Tim Marín o Pingüe o la que, porque no sé. Hola, autocoa, Nico. Pero muy bien. Exacto, así es, como porque, corresponde. Exacto. Laurita. Porque como tú dices, yo iba muy segura de todo lo que había estudiado, de todo lo que me había preparado. Entonces yo sabía que yo podía responder todo a conciencia súper bien. Ok. Wow. Laurita, ¿tienes una pregunta? My beautiful pony girl. Laura Hoyos, yo no sé, aquí fallecen cada 15 minutos, pero bueno, ahí vamos. Mira, bueno, te voy a hacer una última pregunta. Tú con ese examen de 500 sobre 500, pues teniendo el dinero, supongo yo, después hablamos de no tenerlo, pero ¿puedes entrar a cualquier universidad de Colombia? Pues sí, ahí estoy esperando ofrecimientos de todas las universidades a ver qué me ofrecen, qué me proponen, claro, porque como ya dije, medicina es una carrera muy costosa y yo, pues definitivamente... Muy larga, ¿no? 10 años metida en esa vaina, ¿no? No tenemos, y además no contamos con las posibilidades económicas para costearla, mis papás están sin empleo, es una situación bastante dura, es un reto también. Increíble. Ay, yo solo espero que se me abran las puertas. Qué linda, y te voy a hacer, pues, la última pregunta de verdad, y es, ¿a qué universidad te gustaría entrar a estudiar medicina? La verdad. La verdad, mira, yo quiero estudiar en una universidad que valore mi potencial y que me deje explotarlo, que me deje demostrar todas mis habilidades, que me deje experimentar, que me deje brillar y que me ofrezca los mejores beneficios y que sea una excelente universidad, la mejor del país, la mejor ranqueada. No se quiere comprometer. ¿Es la mejor universidad? ¿En cuál quieres estudiar? En la mejor universidad que hay en Colombia. ¿Cuál es? La mejor ranqueada. No, sí, yo me la sé de memoria, pero ¿cuál es para ti la universidad para estudiar medicina? Es que eso no tiene problema y eso... Te van a llamar seguramente, pero ¿cuál es para ti la mejor facultad de medicina de Colombia? ¿Te voy nombrando universidades o tú me ayudas? Mira, yo estoy, te voy a decir acá, estoy muy interesada en estudiar medicina en la Universidad Nacional de Colombia, me parece espectacular. Mm. También en la Universidad Javeriana, tiene un excelente campo en la medicina, y también en Los Andes. Menos mal nombraste la mía, ya estaba nervioso. Siendo Los Andes la última facultad que se fundó. Nico, ¿y en la Corpas? No, es que sabe que yo estaba pensando en una época, en una época hacían una ceremonia sobre los mejores bachilleres, yo no recuerdo si era Ecopetrol y el Ministerio de Educación, ¿sabe algo de eso? En una época se hacía eso y les daban auxilios y subsidios a muchos estudiantes en esas promociones como cuatro veces, me llamaban cada año y yo ya me he graduado hace cuatro. Entonces quería saber si algo sabe o si ha averiguado, si eso todavía sigue existiendo, el Serpi lo paga, todos esos programas que hacen parte del gobierno, ¿ha averiguado algo? Pues mira, yo ahorita no está el Serpi lo paga, está la beca por excelencia, pero ahí hay un problema y es que esa solo aplica para estratos 1 y 2 que tengan SISBEN. Sí. Eso es lo que he averiguado. Y de resto, okay. Pues cada universidad maneja sus propias becas, claro está. Bueno, yo te quiero felicitar por tu 500 sobre 500, que es algo impresionante. Te quiero desear lo mejor y que escojas la facultad que tú quieras. Las tres que nombraste son estupendas y habrán otras 10 que son estupendas. Sí, y sí, la claro. Verdad, pues, que es que ahí no se para el trabajo de la medicina, porque tienes que especializarte. Porque tú sabes que los médicos generales ya están fritos, toca especializarse. Sí, y estamos hablando de una vida de 10 años metida en libros, en estudios y en prácticas. Sí, sí, sí. Te mando un abrazo. Sí. Ah, bueno, ¿y el presidente lo recibe mañana? A los tres mejores estudiantes, ¿cierto? ¿El presidente los recibe mañana? A los tres mejores estudiantes. Y bueno, ¿y cómo va a ser la cosa? Sí. Cuéntame. Muy bien, Nico, ahí me sorprendiste. Me tienen, a mí también me tienen así en la escuela. Me dicen, nosotros no sabemos nada, tú solo llegas allá y te vamos a sorprender. Entonces, es una sorpresa para mí también. Bueno, estaremos muy pendientes. Ya no la molestemos más, es una chica que está feliz con su historia. Óyeme, felicitaciones, mi linda, y te mereces lo mejor. 500 es 500, eso es muy jodido, ¿viste? No, tremenda. Yo me acuerdo y yo no, eso es difícil. Y toca ser Pinocho y pin, pin, pin, o si no, no ganas nada. Hay que ponerle lógica también a la selección múltiple. Y en esa parte hay una parte muy importante, porque esas selecciones múltiples te ayudan a resolver las cosas, porque son muy visuales y muy normales y muy claras a veces. Un gran abrazo y te felicitamos. Y saludos a tus padres, que consigan trabajo, pero seguramente tú les vas a dar muchas cosas a ellos en el futuro. ¿Ok? Claro, así será. Muchísimas gracias a ustedes por todos sus bonitos deseos, por todas sus bonitas palabras y por regalarme este espacio, por invitarme. Gracias, qué honor. Bueno, pues te llamaremos mañana cuando estés con el presidente. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande. Despegamos, por favor, Jonathan. ¿Cómo se llamaba, Nico, la chica que estaba en internet antes de Laura Natalia Franco, que habla igual? Luisa Clavijo. Luisa Clavijo. Sí. Estuvimos con Luisa Clavijo, que acaba de sacar 500 puntos sobre 500. Muy chévere, me pareció, ¿no? Tiene una voz dulcísima. Muy chévere. Más chiquita la voz. Más chiquita. Es que hubieras oído a Luisa. Hubieras oído a Luisa, María Juliana. Más infantil, Luisa, ¿no, Laura? Fantástica. También, mucho bueno, saludos. Es que la tiene clara. Hoy en día la gente que no saca el IFES no entra a las universidades. Sí. Si sacan menos de 300, se joden. O sea, es una vaina muy buena, ¿eh? Bueno, pero suerte con ella. Viene una familia muy humilde, unos padres que están sin trabajo. Y pues vamos a apoyarla, pero ella no necesita apoyo. Esa china va a salir adelante, Nico, ¿sí o no? Ahora, no es me una imagino dura, con un, una dura. Pero no me la imagino con un bisturí, con esa infantilidad que tiene. ¿Ya? No, no déjala, claro que déjala, sí. La voy a sí, dejar, sí, pero tiene que ser menos infantil. No, déjela, déjela. Está muy feliz. Ya despegamos, ¿no? Bueno, ahora leemos el tema del día. A continuación, los homenajes de hoy. Y nos vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos a continuar con una banda llamada Divino Niño. Y esta canción que salió en enero del año pasado. Esto se llama Foam. Tenemos un mensaje maravilloso. Laurita, ¿por qué te vas así? ¿Por qué te fundes en el silencio? Como si yo te estuviera persiguiendo. No, yo sé, me fui, no, pero no, acá ya estoy presente. Bueno, listo. Bueno, vamos con los homenajes un día. Y estos homenajes siempre me tocar el cobazo está bueno, si no se va escalentando, Nico. Bueno, homenaje a Laura Hoyos. En un día como hoy nació el actor más churro del mundo en esa época. ¿Frankie Linero? El señor Cary Grant. ¡Hombre! Uf, ese man abría el menú y decía, yo quiero. Le ofrecían roast beef, no sé si churrasco con chimichurri, baby rico. Beef. Le ofrecían costillitas barbecue y él escogía todos los días un plato diferente. El que lo entendió, lo entendió. Uy, tranquilo. En un día como hoy nació Fernando Trueba en 1955, gran director español. Tremendas cosas hizo. Muy pegado con Colombia. De hecho, ¿cuándo van a estrenar la película de Abad, Nico? Oiga, esa es una gran pregunta, ¿no? No la estrenaron ni en España. Ni en España lo han estrenado. Exactamente. Sí. ¿Cómo se llama? Lo que se me olvidó. El olvido que seremos. Es basada en el olvido que seremos. Es que llevo un año buscándola y no la encuentro. ¿Será que es que estoy ciego o bruto? No lo sé. Seguimos. En un día como hoy, nació Claudia de Colombia. Uy, Gladys Caldas, hombre, qué belleza. Puede hacer una expresión gutural de una de las grandes amigas de mi padre. Mi papá y ella muy cercanos forever and ever. Es que eran igual de muy linda Gladysita Caldas, hombre. Hoy cumplió 71 años, Claudita. Y está impecable. La quiero muchísimo y era muy bonita. Muy linda. Lo que pasa es que era un poquito temperamental. Y mi papá ¿Así? Hoy en día tiene 90. Pero eran muy amigos y la presentó no sé cuántas veces en Espectaculares GES. Varias. Bueno, le he pedido el favor a Orlando una asesoría porque, como le dije a Laura, espero que Orlando cada no quien va con su combo. Orlando, buenas tardes. Buenas tardes, buenas Jaime. Bueno, Claudita Colombia era linda, linda. ¿Orlando? ¿Otro que se nos falleció? Sí, señor, escucho, estoy escuchando. ¿Qué nos quisieras poner de Claudia? Yo la quería mucho, era muy amiga de mi padre. Ella tuvo varias canciones que sonaron en su momento. Ella hizo parte, además, también del famoso Club del Clan aquí en Colombia, junto con Emilce, con Vicky. ¡Uy, Emilce! Con Harold Orozco también. Con Harold, sí, señor. ¡Emilce! ¿Dónde está Emilce, Orly? Ella es barranquillera, ¿no? Ella tuvo una canción también, yo creo, me pareció escuchar, creo que ya, no sé si es en Miami o en Barranquilla que está viviendo ella, en su tierra natal. Bueno, pero linda. Claudia de Colombia, ¿dónde está hoy en día, Nico? ¿En Bogotá? Ella nació en Bogotá. ¿Ella no se casó con Torrijos? ¿Con este Torrijos? ¿Con el hijo, señor, hijo del general? Sí. Con el hijo, señor. Sí, señor. Claro. Pero eso claro, no le trajo daños mentales o físicos o todo bien. No sé. Simplemente, ¿cómo se llama? Simplemente hice la referencia porque ¿Se acuerdan que mucho se habló de su supuesto marido con Noel Petro, no? Ella y Noel Petro, de hecho, le molestaba mucho, ¿no? Le decía la burra mucha. Y vivían en constantes agarrones este par en los medios. ¿Y por qué le decía la mocha? Bueno, yo conozco a Claudia, porque, es una canción que le dedica, ¿o no? Porque Noel Petro vivía enamorado y creo, si no estoy mal, creo que ella no le paraba ni cinco bolas. Y en una le hizo algún desplante. ¿Pero Noel Petro consumó el amor o fue un sueño dice para que él? Sí. Le dice que era la burra mocha, le decía. ¿Y por qué era mocha? No tiene no, porque como él era el burro mocho, entonces él juraba que era la pareja de ella y entonces decía que era la burra mocha, si era el burro pero mocho. Ella lo detestaba, ¿no? Claro, total. Mira, sí. Orlando, yo le di la oportunidad a usted, no la oportunidad, le pedí el favor, el gran favor, de que me escoja una canción de Claudia de Colombia. Y espero que hayas acertado. Espero que hayas acertado. No, y si no acertaste, hermano, uno escoge lo que le da la gana. ¿De acuerdo o no? Es que este sí, cantito total, es muy complicado, total. ¿No? Eso, el gusto es subjetivo. Exacto. Pero la verdad, y voy a ser honesto, sí tenía buena voz, y ya, pues, en un momento marcó su punto. Y pero la verdad a mí nunca me descrestó, nunca me mataron no las canciones de ella, pero ella lo hizo bien. ¿Qué pasa? Es que lo que digo, ¿no? Las canciones, eso es subjetivo, el gusto. Pero hubo canciones que sonaron mucho. Y la que escogimos acá fue mío, El Cóndor Pasa, porque hubo otra que también era muy conocida. No, pero y me ¿qué pasa la ahí? ¿Qué cosa? Cuando yo salía del país en algunas oportunidades, me acuerdo que la ahí gente como le decía el Señor de los Anillos y La Sombra. Le referenciaban a uno muchas canciones de ella. Pero Orlando, ¿tú no crees que El Cóndor Pasa nos puede fundir? No, pues sabe que es un poco, sí, es bastante romántica, pero es que fue una de las canciones que sonó mucho, por eso escogí esta no, canción. No, es que cuando Río yo Vadillo. le digo a alguien, ¿qué dice doña Josefina de Claudia, Nico? Pero le encanta La Sombra. La Sombra también fue muy buena, claro que sí. Buenísima. Es que El Cóndor Pasa es una cosa. En lo último que hizo Claudia de Colombia, a ver Orly, si tú estás en mi. Pero en es mi, que usted le está espectro, tapando la boca, Claudia ya no canta, mijo. Trató de hacer reggaetón. Ya hace un par de años. Sí, último, dijo hace unos años que iba a meterse en eso, sí. Sí. Pero no era por ahí la onda, ya. No fue por ahí. ¿Cuánto medía Claudia de Colombia, Nico? Gladys Caldas, yo creo que debía medir que unos 70. 1.65, nunca se lo olvide, chaparroncita. Sí, claro. Actriz también. Bueno, al fin que es una canción y es un minuto, llevamos una hora discutiendo. ¿Cuál escoge? Pues, siéntese usted, Nico, con Josefina y con Orlando, y aquí nos aplastamos a esperar. ¿Qué no, más, que Laurita? Orly, ¿cómo va no, todo? Que Orly ponga la que... Porque es que también hay otra que la gana. Mucho, que se llamaba Tengo Ganas de Ti, ¿y tú qué era? Tengo Ganas de Ti, sí, creo que era esa. También fue. Bueno, es que Orlando, era muy romántica, todas las canciones eran suaves. Muy románticas. ¿Cuál escogiste, Orlando? El Cóndor Pasa. Vamos con El Cóndor Pasa y que pase rápido. La Sombra, hombre, qué linda era. Déjela, hombre. ¡Ah! Perdón. Esas mucho. Penas y todos esos cuatro se hizo sonando. Uy. Como un cóndor bajará mi corazón golpeará y con vibrato irá, la luna en el desierto brillará. ¿Qué harás? Me pensarás. Yo era muy atractiva, lo recuerdo. La conocí bien. Lastimosamente su temperamento fuerte no le ayudaba mucho. Era pero es que era dale, vale, duro. Era brava. ¿Cómo podré? ¿Pero qué? Que hablen duro, bien o mal, pero que hablen, ¿no? Oscar Wilde. Pero era la mejor voz de este país. Oh, bonita, un poquito vibratada, pero linda, hombre. De arriba, y era toda turgente, dijo Cher. ¿Por qué se ríen? Bueno, bajémosle. Hola, ¿y la sombra no? No, hermano, ya está bien. La en un sombra, día como hoy, búsqueme la canción El Cóndor Pasa de Simon y Garfunkel, por favor, Jonathan, porque vamos. Perdóneme, pero esas dos no se pronuncian en la misma frase. Porque Claudia, la de Claudia Klopp es mucho mejor. Yo sí. Lo sé, pero vamos a buscar una, vamos a buscar una impresión. Déjenme hacer impresiones. Laura Hoyos, mi princesa Pony. En un día, ¿por qué te ríes, mi amor? Si es verdad que eres no, Pony. No. En un día como sí. Hoy nació Kevin Costner. Yo lo conocí, mire. Muy bello. Muy buena persona. ¿A ustedes les gusta Kevin Costner, Laura y María Juliana o no? Sí, en su época sí, era un churro. Una belleza. Yo lo vi en un restaurante en Madrid. Danza con lobos. Yo lo vi en un restaurante en Madrid. Vieras la belleza de ser humano. No. 1955 nació. O sea, el man está cuchis. Sí, cuchi. 65. Jason Segel, actor, guionista, productor gringo. Y en un día como hoy, pues nació esta pelotudez que se llama José Luis Perales. No voy a decir adelante, que diga, pongan la canción, no más. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo. Debe estar botada al piso, resquebrajando sus ojos. ¿Ah? Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. No, lo que yo digo en esta canción que me parece raro y siempre lo he pensado, si le robó un trozo de la vida, ¿por qué dice después que le robó todo? ¿O un trozo o todo? Si decides, hermano, porque eso. Decidas a ver si es un trozo o todo. Y si es un trozo, es la pregunta que he tenido toda mi vida de esta canción. Oiga, porque ha robado un trozo de mi vida. Listo, un trozo es un pedazo. Es un ladrón. Súbele, hombre. Que me ha robado todo. Es un ladrón que me ha robado todo. O le robó un trozo o todo. Pues es mi única pregunta de esta canción. Yo no tengo más preguntas. La fiscalía descansa, pero esta canción fue demasiado importante en Colombia. ¿Qué decía doña Josefina? ¿Esta canción le gustaba? No, José Luis Perales le encanta. Uy, le parece muy bueno. Pero estamos de acuerdo que se defina, ¿sí o no? Sí, diga o un trozo. Y la otra todo. Que yo tengo esta pregunta es cómo se siente uno con una mujer a decirle, mi amor, ¿y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? No, uno, pues agarra su Netflix y larga sin tanta preguntadera, Nico. Uno agarra su cajita de Grasco, mete unos dos o tres cositas y hasta luego, mil gracias. Pero qué tal ese muy cuestionamiento bien tan romántico cuando le ponen uno los cachos. ¿De dónde es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿A mí qué me importa? ¿A qué dedica el tiempo libre? Perdón. Exacto, ¿a qué dedica el tiempo libre? A meterle los cuernos. ¿A qué dedica el tiempo libre? A bajarle la mujer a otro. ¿A qué lo va a dedicar? Claro, está metiendo los cuernos en el tiempo libre. Exacto. No seas idiota, no preguntes torpeza. Creo que es la canción más cursi que he oído porque es improbable, es una fantasía. O sea, yo no me imagino a Nicolás, perdón, tal. ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo? Pregúntele. Pregúntele. ¿Qué se va a sentar a esperar? ¿Por qué no va y le pregunta a usted? Y uno como un imbécil, no. ¿Pero por qué pregúntale? ¿Y usted qué le va a preguntar? Y que si él es un no, ladrón, más de pronto no le gusta la respuesta. ¿Qué tal que empiece la respuesta a concreta detalles? La dio Enrique París Sarmiento. Llore sí. Como mujer lo que no supo defender como hombre. Yo no tengo nada más que eso. Es una de las y exitosísima la canción. Muy exitosa. Pregúntale. Bueno, pero sí un poquito atolondrado, Perales ahí, estoy de acuerdo. Un poquito aturdido, sí. Bueno, un poquito atolondrado, no. Y seguimos con el homenaje. Es que el homenaje es más largo que el de Raco. Sí. Bueno, Laura Hoyos, mi Laurita. Mi bella Petita. Es que yo no sé ni qué decirle porque me meten a la cárcel. Bueno. ¿Por qué se ríe? En un día como hoy nació David Ruffin, o murió. Ídolo, gran cantante. Un día como hoy nació en 1941. Él fue, durante muchos años, la voz principal de los grandes éxitos de los Temptations. Luego se volvió solista, hizo unas cosas ahí chéveres con Van McCoy. Pero yo creo que sin lugar a dudas su canción más importante es esta, que de hecho es la más famosa de The Temptations, My Girl. Listo, hoy mucho homenaje y terminamos con Glenn Frey. ¿Qué pasó con Glenn Frey hoy, Laurita? Pues un día como hoy falleció, en el 2000. Ay, pero ¿por qué me hablas? ¿Por qué me hablas brutal? Si yo soy buena gente contigo, ¿no? Qué pena, no. Nico, puedo hábleme un poquito. Cuénteme, ¿de qué? El sonido suyo está bueno. Es muy curioso. No, pero ahorita, es que ¿sabe qué me pasó? Que son los picos, sí, hermano. Sí, te mejoraste un montón. No, pero ¿saben qué pasó? En algún momento cuando perdí en el arepaso, yo estaba hablando y se bloqueó la consola y el micrófono no funcionaba. Me tocó apagar todo y volver a prender. Bueno, pero en ese momento usted es impecable, para sí, que sepa. Sí, eso me dijo Jonathan, que ha estado muy pendiente. No, es que Jonathan, pero usted tiene que respetar al director. Yo entiendo que es el director de sonido. Yo soy el director general o exdirector general. Bueno, tranquilo. Pero el sonido está muy bueno. Pero no serán los picos de las 5 de la tarde y esas pero cositas. No creo. Yo hice medición de internet, todo. Es no, pero muy tiene extraño. Que haber algún problema. Alguien le está robando material. ¿Mm? O algo está fallando, sí. Algo raro. Alguien, hay un vecino que le está usando toda esa vaina para hacer videos pornos. Lo sí, siento. Está bajando no por. No, pero está muy bien el sonido ahorita, ¿no les parece? Rarísimo. Sí. Raro sí. Usted, yo estoy perfecto. Porque, ojo, a las 2 de la tarde me pasó lo mismo. O sea, de 2 a 4 fue. En este momento, el sonido está 100%. Por teléfono. Le doy la estadística para que hable con los muchachos, amigos nuestros de ingeniería en nuestra cadena. Pero en este momento está. Dime. Jaime, perdón, me surge una duda. ¿No será que eso es muy raro? Como está funcionando y de verdad ahora sí le está funcionando el sonido bien, ¿no será más bien que Nicolás ahora sí se pegó de algún vecino que de verdad tiene buen internet, que el hombre sí paga como es y él fue el que se pegó y ahí... Óyeme, ahí estoy viendo la vaina bien, ahí sí lo vi en todos sus cabales. Claro, eso tiene más lógica. Nico, y estadística, usted sabe que yo molesto mucho con el sonido, pero veo que le dije, hábleme Nico, porque me di cuenta que ha mejorado mucho. De pronto mire los picos de los consumos, porque puede ser alguien que le está quitando su señal. Bueno, está bajando no por... último homenaje, sí, eso no es anormal en Colombia. En Colombia todo es posible, ¿no? Sí. Bueno, Emilio, último homenaje porque ya pues me parece que estamos largos, pero tocaba hoy. Bueno, murió un día como hoy Glenn Frey. Y vamos a recordar una canción muy importante de los Eagles, del álbum Hotel California. Él no fue la voz principal en esta, pero fue uno de los compositores. El vocalista aquí fue el otro máster de ese grupo, Don Henley. Esto se llama Life in the Fast Lane. Santiago Ángel, mi querido Santiago, ¿cómo va la historia, mi hermano? Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo para los oyentes y para toda la mesa, ¿cómo están ustedes? Bien, esperando tu reporte, ¿cómo va todo? Bien, Jaime, escuchándolos como siempre, todos los lunes. Buena música, ¿no? La semana. Hoy están un poquito más rockeros, ¿no? Sí, sí, sí, muy bien. Me encanta. Y pues con Claudia de Colombia, Santiago. Románticos. Homenaje a Nico. No sé, pongo Hotel California, el tipo rompe los... Uy, no, rompe los Eagles es lo peor. Llora cuando llegó Hotel California. Bueno, ¿cómo va la historia? ¿Qué tenemos mañana, Santiago? Don Jaime, mañana vamos a estar hablando de dos cosas fundamentales. Por un lado, mañana inicia el cubrimiento especial que vamos a tener en Washington con Luis Carlos, con Andrea Bernal, con los corresponsales de la FM, de Noticias RCN y de NTN 24. Según lo que nos han dicho todos los expertos, esta va a ser la posesión más vigilada de la historia de los Estados Unidos. Hay serias amenazas y alertas por posibilidades de que se presente un lobo solitario o algún hecho que altere el orden público en Washington. Así que, pues de eso les vamos a estar hablando mañana. Mañana inicia el cubrimiento especial con todos los detalles en todas las esquinas de Washington para contarles qué pasa, cómo están los militares, la policía, cuál es el nivel de seguridad, etc. Óyeme, ¿mañana podemos tener a Luis Carlos, por fin? Claro, sí, señor. Claro, ya mismo. Bueno. ¿Y qué más tenemos? Y mañana les vamos a contar también un desarrollo en primicia de algunos detalles que hemos conocido independientemente que tienen que ver con la publicación de la portada de la revista Semana este fin de semana. Fue un poco controversial sobre un informe de las autoridades de inteligencia que le entregaron al gobierno nacional, a la Casa de Nariño, acerca de un posible plan de interferir en asuntos colombianos de parte de funcionarios de la Embajada de Cuba. Bueno, pues mañana les vamos a contar en primicia más apartados de documentos que han sido también elaborados por agencias de inteligencia colombiana y que ya están en la Casa de Nariño y que tienen que ver con hechos puntuales, nombres, personas, grupos de interés que han estado participando en Colombia, que han sido detectados por las autoridades de inteligencia en Colombia, que son funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y que no solamente lo han hecho en Colombia, sino en otros países de la región en donde este año hay elecciones, Ecuador, Perú y Chile. Así que les tenemos un informe especial mañana sobre eso. Pero es que de los cubanos se puede esperar cualquier cosa, Santiago. Sí, ¿por qué lo dice exactamente? Tranquilícese. Por mi alma cubana, a mí me gusta el guaguanco. ¿Ya? Eso ¿De es verdad? No, tengo... no. Bueno, no, es que me gusta el guaguanco, el cha-cha-cha. ¿Qué más es que es el mambo? Todo eso es cubano, ¿no? Sí, claro. Damaso Pérez Prado, todo eso. Damaso, es que ese nombre es muy bravo. Damaso Pérez Prado. Damaso. Santiago, no, ayúdame con Luis a ver si mañana hacemos para las 6:30 un informe de cómo va la cosa, porque es que al otro día, ¿a qué hora se inaugura el presidente Trump? ¿A qué hora lo nombran? El presidente siempre, ¿no? Biden. Biden, ¿a qué hora se...? No, sí, tranquilícese, por favor. No, me confundí. No salgan con eso mañana, es el miércoles. Sí, el señor sigue en el no poder. No nos van a salir con ese cuento. No, mire, pero que, de pronto sí, dicen, qué pena, nos confundimos, aquí sí, está el nuevo presidente. Pero suspendemos todo porque viene el que... No, perdón, ahí se hizo un boleteo, un baloteo mal por allá y aquí está el Steve nuevo, Harvey con todos los votos. No, perdón, ¿a qué hora se es, Santiquito, la vaina de la inauguración del presidente Biden? Pues de lo que sabemos hasta ahora es que la hora de la posesión exactamente en Estados Unidos va a ser sobre las 11:30 de la mañana. Va a tomar posesión en las escalinatas del Capitolio de la ciudad. El presidente Donald Trump, según hemos conocido en Washington, se va a ir a las 8 de la mañana sin decir mucho y a las 11:30 es la posesión. Y la belleza esa medieval que es divina. Eso sí, Melania Trump no le dio el té a la nueva chica. Después de 100 años de historia, no le sirvió el té en la Casa Blanca para mostrarle sus aposentos. Ahora, entre Biden y la nueva chica, no lo sé. ¿Qué? La belleza es pura. No, nadie es feo. Pero Melania es lo único que Biden dijo que se puede quedar todo el tiempo. Así que ahí hay cuartos. Pero échele ojo no también échale ojo también a Ivanka Trump, ¿no? Que esa se proyecta en un par de años para seguir esa herencia del trumpismo en Estados Unidos. La vaina es que no presta los baños, es que ese sí es un lío. Pero Melania linda, sí me da pena. ¿A usted le gusta Santiago Melania o no? No, espectacular, espectacular. ¿Qué tal eso? Eso parece un tigre en celo, ¿no? Una tigre, no. Estoy muy mal, ¿sabe? De la mente. Una tigresa en celo. Laura, ¿tu opinión de Melania? No, es guapísima, eso sí. ¿Y mal tú, casada, María Juliana? Por supuesto, pero muy guapa. No, no, no, no, estamos preguntando tu sí. opinión. Del... No, ella no sí, se ve feliz. Pues... Sí. Nadie va a decir que no lo es, nadie va a decir que no es guapa, una sí, belleza muy exótica también, además. Peinarla, una musaraña, uno pero yo a María Juliana sí, la peina sillita, Trump. Nadie va a decir que no, es una belleza exótica, está diciendo que es como medio ordinaria. No, yo no dije ordinaria, dije exótica, no es una belleza, es muy linda, una pues sí, es exótica. O sea, es un jaguar mujer, básicamente, es un tótem. Pero pobrecita, pobre Melania. Bueno, vamos con música, Emilio. Santiago, un abrazo. Dile a usted. Dile a Luis Carlos que mañana a las 6:30, porfa, para que nos diga qué está pasando por allá. Bueno, cuente si con eso, puede. Claro que sí. Si sí, se puede, si no, ni más faltaba Orlando, por favor, pendiente. Abrazo, Santiago. Vamos con hasta música, Emilio. Vamos con un clásico de George Michael, esto fue número 2 en el Reino Unido y fue la canción que le hizo como respuesta a todo el escándalo que pasó cuando forzosamente él tuvo que revelar su identidad sexual, su orientación sexual en un baño en Los Ángeles en el 97. Esto se llama Outside. Este es facilito. Y mucha suerte a todos, pero aquí espero que brutalicen un poco, porque mi misión es la brutalización, es como una evangelización. ¿Me entienden o no? Hey. Es como sanar con las manos hinchadas. ¿Ah? Hey. Bueno. ¿Cuántos colombianos usan Twitter? Eso es todo simple. Pero te pido el favor, María Juliana, pierde, pero mucho. Ya se va a acabar la música. ¿Por qué? Yo quiero, pues, no me da miedo. Se me fue muy lejos. Menos uno para Orlando Rivera. Menos dos, perdón. ¿Y qué pasó? Sigue escribiendo. No, pero no, señores. ¿Qué es eso? Yo mandé eso y la música no había terminado. Dice escribiendo. De globos del otro. No, pero dice escribiendo. ¿Cómo le estoy escribiendo? Menos dos para Orlando Rivera. Bueno. Chadera de globos tan bravo. Bueno, hagámoslo. Pero si me anda tarde, ¿yo qué hago? Es que no puedo hacer pero más. Tarde, la música no ha terminado, director. La música no ha terminado, siempre me pasa lo mismo. La bueno. Correccional, no. Si creen que son las cortinas, la música la haré paso. No, hay una música específica. Muy bien, Nico. Bueno. Sacó su casta a levantarlo bueno. A patadas. La única manera de ponerme al fondo. No hay otra. Pero bueno, con trampa todo es posible. Perdón, paramos ya. Paramos bueno, y ahora ya. Sin llorar, aquí. Di lo mismo, sin llorar. Orlando, ¿qué es eso de la trampa? ¿Qué es lo que estás diciendo? No, quiero decir que con trampa se puede hacer las cosas, se pueden dar. ¿Usted está sugiriendo que yo hago trampa? Cuando uno está respondiendo transparentemente, no entiendo. Yo escribo. Y la cortina no ha terminado, algo está pasando. La cortina, no sé, entonces, la de paso dura un minuto, la de la correccional dura 20 un minuto. Segundos. Hombre. La de la correccional dura un minuto, que fue cuando te corregí, hombre. Bueno. Entonces, pues, y calladito, ¿no? El rebañito, ¿no? Nico, gracias. Lúzcase. No, pues es que nos diga lo mismo, pero sin llorar, creo yo, que es lo importante. Ay. Orlando Rivera ni se lee porque está en menos 2. Laura Hoyos 8 millones. María Juliana Correa 2. Nicolás Samper 1. Y Laura Natalia Franco 8. Menos 1 para Nicolás Samper. Orlando, su expresión. No, yo no soy un resentidito. Yo digo que ellos no, están solitos uno a uno. Esos soldaditos de plomo van cayendo uno a uno solitos, calladitos. Correcto. Ellos van cayendo. Ellos van cayendo. And when my wife tried to prevent me from doing it. Solitos. No hay que decirles ni hacerles nada. Solitos caen. Corrected. Pero si hubieras contestado a tiempo, Orlando, te hubieras ganado un punto. No, Jaime, pero en serio que yo mande, en serio. No, yo no soy Jaime, yo soy. Porque habla como Laura Hoyos. Ay, Jaime. Pero bueno. ¿Cómo? Hable bien. Yo, pero Jaime, bueno, ¿qué pasa conmigo? No. Y el otro le sigue la cuerda. Claro, ¿viste? ¿Viste cómo te defiendo? Y obvio, para están desviando la atención del tema real acá. Uno es que Orlando se ganó un menos dos y Nico, pues, perdió un punto. Orly, ese toca es el distraer, tema que porque ¿qué hacemos? Dejen de desviar la atención. Orly, toca meter ahí cortinas de humo. Toca enredar. Sí. La colombiana, que enredemos. Hombre, pues muy triste la situación, pero la situación es 6 millones de personas. Ya, y mira la cifra que yo ya, bueno. Muchas, no creí que tantas. ¿Qué importa si se tomó 3 horas? Yo también pensé que muchas menos. No, pero bueno. No, les leo la nota completa si quieren, miren. En Gmail 42 millones de usuarios, hay 50 en Colombia, raro. Sí. Facebook 31, Zoom 17, TikTok 12, Twitter sí. 6, Waze 2.9, Uber 267 mil. ¿Ya? Eso. Vea usted. Pues yo no sé de eso, es que, ¿sabe qué? No me... Es que yo odio eso. ¿Qué hacemos? Nicolás, al tema del día no le paramos bolas. Nada. Pero leamos. No hay que ser insolentes con los oyentes. ¿A la pregunta, Nico? Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, ¿qué es? Dos puntos. La persona más intensa que conozcas o hayas visto. ¿Por qué? Un saludo para Orly, el Steve Harvey de la radio colombiana. No sé. ¿Nota, Nico? 5-4. Espérese, a ver. Espérese. Tengo un amigo que es locutor, en su casa tiene el servicio de internet de dos empresas prestadoras de internet. Cuando falla una, usa la otra. Nico, nota, 0. Vamos a ponerle 0-1. Y aquí nuestro locutor, cuando se le daña, cuando no paga el internet, se pega del vecino. Y ahí sí la arregla. Nosotros también Veanme. Tenemos gente pila. El tema del día, desierto. Muchas gracias. Sí, desierto. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Ponemos musiquita para terminar, Emilio, por favor? Sí, pues, para conmemorar el cumpleaños de Martin Luther King, vamos a recordar a buenísimo. Una de las personas que fueron fundamentales en el tema de que ese cumpleaños se volviera una fiesta nacional en los Estados Unidos. Y fue el señor Stevie Wonder. Él fue un activista muy, muy grande de esa campaña. Sobre todo con esta canción que él hizo con la intención de que se lograra, de que se decretara esa fiesta. Y finalmente el presidente Ronald Reagan la confirmó oficialmente. Y Stevie Wonder hizo esta canción en el 80. 1983 fue la fiesta. Sí. Y el señor Martin Luther King, un hombre muy querido por el mundo, nació un 15 de enero. Para Martin Luther King, en su día, aquí está Happy Birthday por Stevie Wonder.